y en 2 segundos estoy en una playa en Brasil con un caipirinha en el mano. Porque hay que escuchar mi música, porque creo que mis canciones tienen el efecto de hacer feliz a la gente. Si la gente irá a casa después de un show de Dave Castaldo con una sonrisa en la cara, he hecho mi trabajo. Un gran sueño que tengo es que yo quiero hacer un show en cada país del mundo. Es bastante ambicioso, pero sí, es un sueño. Todos mis lanzamientos son independientes, en digital y algunas CDs. El EP Break Out of Silence es de 2012. Tiene 5 canciones, más 2 en español. Ahora tengo mi nuevo disco. Es un disco con 10 canciones y se llama Inner Beauty. Tocar en vivo es que me gusta más. Ropas glamorosos, maquillaje dorado, mucha energía. Un placer para los ojos y las orejas. Yo estoy feliz cuando toda la gente baila. El tercer tema que va a escuchar está mezclado y coproducido del argentino Andrés Dussel, el bajista de Santos Inocentes, y se llama I Never Told You. Quiero recomendar un gran músico y amigo desde Suecia, se llama Motoboy. Él tiene un voz mágico, sus canciones son sueñosos, melancólicos, sí, es genial. Hay más información en su página web motoboy.se.